sublime arrobador. Miraba Jerusalén y el cielo en su esplendor. Cantando niños escuché un coro sin igual. En tanto se escuchaba un antema angelical. En tanto se escuchaba un antema angelical. Jerusalén, Jerusalén, canta la santa grey. Hosanas en las alturas, hosana nuestro rey. Y luego el sueño se cambió en una quietud reina. Cesaron las hosanas y el infantil clamor. Tras misterioso manto, el sol se oscureció y la sombra de una cruz en el Calvario apareció. Y la sombra de una cruz en el Calvario apareció. Jerusalén, Jerusalén, canta la santa grey. Hosanas en las alturas, hosana nuestro cuadro contemplé, surgía en resplandor. Jerusalén celeste, morada del Señor. Dios la alumbraba con su luz, sus calles de oro vi. Y quien deseaba en ella entrar, cabida allá. Estrellas, luna y astro rey perdieron su brillar al descender Jerusalén, que nunca ha de pasar.